Tuvo lugar el día 20 el acto para transmitir el mensaje de felicitación del Comité Central del Partido del Trabajo de Corea, dirigido a los obreros y funcionarios de la mina de Hongjin, que registra innovaciones de grandes saltos en la campaña de 200 días de fidelidad con el poderío de la autoconfianza y el autofortalecimiento. Tomaron parte Park Yong-ho, presidente del Comité del Partido de la provincia Hwange del Suru, funcionarios del sector y los empleados de la mina. Se dio lectura al mensaje de felicitación del Comité Central del Partido del Trabajo de Corea, dirigido al personal de la mina de Hongjin. En la misiva, el Comité Central del Partido valoró en alto a los obreros y funcionarios de la mina de Hongjin por haber demostrado sin reservas el ímpetu y el coraje revolucionarios de la heroica clase obrera kimilsungista kimjongilista, infinitamente fiel al llamamiento del partido, al sobrecumplir el plan anual en medio de las llamas de la creación de la velocidad Maljima, superando valientemente con el espíritu revolucionario indoblegable todas las pruebas. Por otra parte, similar actividad se efectuó el mismo día también en la fábrica de toalla Taesong de Saribon.